Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Vida y sangran las heridas de amores perdidos. Bang, original Mad Boys in the house. Don't why. Radio Cápsula. La revolución.